hoy hemos dado cumplimiento al mandato constitucional y legal de rendir cuentas. Y hemos entregado un informe pormenorizado del ejercicio presupuestario del 2009, de las metas que hemos logrado, de la cuantía de los recursos administrados por mi gobierno, que como han sido detalladamente explicados, pues lamentablemente en el año 2009 fueron muy por debajo de lo que fue el 2008, el 2007, debido al recorte presupuestario tan dramático que vivimos los estados y los municipios de Venezuela en el año anterior. Más allá de esta situación de orden financiero, pues tenemos la alegría, la satisfacción de presentar un balance muy positivo de trabajo, sobre todo en los sectores sociales, en los sectores populares, donde la labor del gobierno se hizo presente de diversas formas, a través de la política educativa, a través del bulto escolar, a través de la educación masiva, a través de la atención sanitaria, que en el año de la cuenta sobrepasó al más de 1 millón de personas atendidas en ambulatorios, en hospitales, la recuperación de y logros importantes en materia del Hospital Central, como la unidad de cuidados intensivos para niños, como la unidad de cuidados coronarios, todo el tema del relanzamiento de la vialidad tachirense, el mejoramiento de nuestra seguridad, la forma como hemos venido equipando nuestra policía, que como todo el mundo sabe, apenas recibimos 5 patrullas en el momento en que llegamos al gobierno, y en este momento estamos dotando la policía con recursos del año 2009 y ahora en el 2010. Pronto les voy a hacer la presentación a todo el pueblo tachirense de nuevos equipos para que la policía pueda cumplir más eficientemente la labor. En síntesis, una tarea para el desarrollo y para el bien de la familia tachirense. Todo ese conjunto de obstáculos políticos han estado destinados como una posición del presidente Chávez a sabotear el trabajo de los gobernadores democráticos, porque el presidente de la República está obligado a ponerle orden a estos ciudadanos, funcionarios, que desconocen la autoridad de los gobernadores, que instalan parapetos políticos como el famoso Consejo Revolucionario de Gobierno, que simplemente es un instrumento para sabotear al gobierno del Estado, porque en ningún momento produce una solución, un favorecimiento. Deberían explicar, la Contraloría debería averiguar de dónde sale el dinero, quién está pagando vallas, publicidad de un Consejo de Gobierno Revolucionario que no existe en la Constitución, que no existe en la ley. Ahí estamos frente a un delito de peculado. ¿Qué pasa con la Fiscalía General de la República, que no ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades penales por peculado de uso, por desviación de fondos públicos, por usurpación de funciones del gobierno? ¿Qué pasaría si nosotros, los gobernadores, inventáramos entonces un Consejo de Gobierno paralelo al del presidente de la República y desconociéramos al presidente de la República? Estaríamos sometidos a un juicio penal. Pero aquí en el Táchira, el Partido Socialista de Venezuela, con el aval del ministro de Energía y Petróleo, quien funge como coordinador de un llamado Consejo Revolucionario de Gobierno, actúan impunemente y aquí no hay una ley que se le establezca. Pero a pesar de eso, nosotros hemos trabajado, nosotros hemos avanzado en proyectos importantes, como ya los he explicado detalladamente durante mi presentación y durante los videos que se presentaron ante la Contraloría General del Estado, testimonio de una obra de gobierno que en un año superó con creces tanto las metas físicas como superó con creces los obstáculos y los saboteos que nos quisieron presentar. Bueno, que es parte de la crisis económica venezolana, el fracaso del modelo socialista, de economía estatizada, de economía controlada. El dramático control de cambio que tiene el gobierno ha encarecido la moneda americana de una manera dramática, y eso impacta sobre la devaluación de la moneda en la frontera. Ya vamos a tener prácticamente 4 bolívares por un peso, es decir, a 0.25 estamos llegando ya, lo cual pone en evidencia ese deterioro, pero también el impacto negativo que tiene el cierre del comercio binacional, la decisión del gobierno nacional de no permitir el ingreso de productos colombianos al mercado nacional y las limitaciones severas que hay para exportar productos al mercado colombiano, sobre todo como consecuencia del deterioro del aparato productivo interno, está generando más de 20.000 personas desempleadas en el Táchira. Es decir, aquí este año vamos a tener una situación dramática de desempleo, y el presidente de la República no ha ponderado suficientemente las consecuencias que tiene el cierre del comercio con Colombia. Las ensambladoras, las maquiladoras, las depositarias, las comercializadoras, las aduaneras, las comercializadoras, todas están cerrando sus puertas en la frontera porque no hay actividad económica debido a una decisión política del gobierno nacional, lo cual es un contrasentido y es un golpe muy bajo a la economía tachirense, que se refleja tanto en el cambio de la moneda como en el desempleo creciente y la violencia en la zona de frontera. Yo creo que ahí no tendría sentido un recurso de esa naturaleza. Esperemos a ver qué qué decisiones puedan tomar, pero en Venezuela cualquier persona que quiera postularse se va a postular un grupo de partidos políticos. Hemos acordado hacer una serie de consultas democráticas para postular candidatos, pero una persona que no esté participando allí puede tener la iniciativa propia para postularse. De modo que eso sería realmente absurdo que hubiese algún tipo de decisión que impidiera este domingo a los sectores democráticos escoger los candidatos que tienen que escoger con miras a las elecciones parlamentarias.